Amar es entregarse. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar.